Este año, el rock y la nostalgia tienen 14 años para celebrar y juntar a sus amigos. Por eso, alzamos la voz y presentamos Entre Amigos, Rock y Nostalgia. Junto a Sergio Pirincho Arancibia, el ROA y el equipo del rock. Desde este momento, te invitamos a disfrutar lo mejor del rock de todos los tiempos. En tu programa, Entre Amigos, Rock y Nostalgia, que comienza su sesión. Entre Amigos, Rock y Nostalgia. 14 años poniendo rock a tu vida. Buenas noches a todos los auditores, parte de la mitad del año, una sesión más de Entre Amigos, Rock y Nostalgia. ¿Cómo están, chiquillos? Estoy en compañía del equipo del Rock Con desde el comienzo del programa. ¡Redoble de tambores! Sergio Benito Arancibia, el pastor del rock. No, ya, hoy día no. Hoy día no. No, hoy día soy Satanás. Hoy día es Clark Kent. Buenas noches, chicos. Aquí estamos comenzando una nueva sesión de Entre Amigos, Rock y Nostalgia. Aquí con unos invitados. Oye, sí, muy estamos también con Sebastián. Nuestro doctor de la música, Seba, ¿cómo estáis? Saludos a todos los auditores. Bien, súper bien, buena semana. El maestro de las perillas, Claudio Riquelme. Muy buenas noches, compadre. Saludos a los auditores. Y hola, jefe. Hola, ¿cómo estás, Sergito? Bien, jefe. Verlo desde el principio. Tranquilo, jefe, disculpe. Oye, hoy tenemos una invitada especial, nuestra querida Connie, está en su primera clase de Radio Control. ¿Cómo estáis, Constanza? Muy bien. Esperemos ahí, vamos a estar un ratito en las perillas, la Connie. Oye, acá tenemos otro invitado especial. También tenemos un invitado especial, a Sergio. A Pirincho pequeño, Pirincho miniatura. ¿Cómo estáis, Sergio? ¡Hola! Estamos también con parte de la banda Danza de la Ira, que nos va a estar mostrando un par de cosas. ¡Hola, Carlos! ¡Aplausos! Tremenda banda, compadre, Danza de la Ira. Tenemos primicia de ahí de Danza de la Ira. Tenemos un programa bien contundente. Hoy vamos a estar reseñando lo que fue Expo Maiden. Vamos a saludar también, como siempre, a la gente de las redes sociales. rockynostalgia@gmail.com Bar 38, Concha y Toro 685, el mejor bar rock de la zona sur. También nuestro querido socio colaborador. Y nada, pues vamos a ir dando curso a esta materia, a este programita. Vamos a mandar saludos a nuestra querida Karen, que por motivos personales hoy no pudo estar acá. Uy, sí, así que desde acá de la radio, un saludo para ti, querida Karen. Ya. ¿Les parece estamos que en materia, entremos tiro, en materia el tiro para...? Tiro. Ya. Bueno, cuéntenos cómo les el fue sábado el recién pasado estuvo la expo oficial de Maiden. Ahí estuvimos haciendo un par de notitas. Estuvimos con el organizador, Antonio Vergara. Aprovecho de mandar un saludo para él. Estuvimos haciendo un trabajo también gráfico, sacamos un par de fotitos. Bastante buena la Expo Maiden, se pasó bastante bien, las bandas tributo de buena calidad. Nada, pues, y también tuvimos la oportunidad de estar con Lobo Araneda de la Radio Futuro, un gran personaje. Un saludo para él también, gran aporte a la música, siempre lo vino con sus programas. Así que nada, pues, ¿te parece, Claudio, que reseñemos un poco las entrevistas? Y de ahí nos vamos a ir al tiro con un temita de Maiden. Ya, compadre, entonces vamos con la entrevista. Maiden de Maiden. Vamos entonces con lo que fue Expo Maiden. Estamos en la Expo Maiden para Entre Amigos Rock y Nostalgia con acá el organizador del baile, mi querido amigo Antonio Vergara. ¿Cómo estáis, perrín? Bien roda, acá full, weón, está lleno, está este evento, weón, estamos increíbles, ha sido un éxito. Ha llegado mucha más gente de la que esperábamos, pero weón, está todo increíble, lo estamos pasando muy muy bien. Oye, acaba de terminar la charla de Alfredo Levín, estuvo bastante buena, bien bueno, los premios que sortearon, los posters, estuvo bien entretenido, así es que coméntanos un poquito qué más se viene para esta Expo Maiden. Bueno, seguimos pronto con ahora viene, va a subir al escenario Sign of the Cross, una de las mejores bandas de tributo de Maiden en Chile. Posteriormente a eso viene la charla de Rafael Cavada con Oscar Céspedes, también tenemos Buyucio Rock y estaríamos finalizando con Genghis Khan, tributo a Maiden. Oye, espectacular esto, lo invitamos a todos que se acerquen, está muy bueno. Oye, ¿cómo fue la organización de esto cuando partió? Cuéntanos un poco cómo se gestó la idea. Mira, la idea, bueno, partió por mí, la verdad, hace un tiempo y concreté con amigos, chicos que sabía que son fanáticos de Maiden y pudimos crear esto en 6 meses de producción. está realmente bueno. Se te agradece la gestión y nada, pues estás invitado al programa para cuando quieras, para ir próximos proyectos que nos contigo. Dale, me encantaría ir un día. Saludo a Claudio, ¿cachai? Y la verdad, quiero ir un día a contar los detalles de la expo, ¿cachai? Cómo se gestó, la verdad, y el resultado, los pequeños detalles que no se conocen mucho. Así que saludos a ustedes, cabrón. Vale, pues, esto fue con Antonio Mecara, acá en Next Comedian para Entre Amigos, Rock y Nostalgia. Dale, wow. Hermano. Gracias. Ahí vamos a estar dando vuelta un rato. Estamos acá en la Expo Maiden para Entre Amigos Rock y Nostalgia con el gran Lobito de la Radio Futuro. ¿Cómo estás, mi querido Lobito? Bien, amigo, muchas gracias. Oye, cuéntanos un poco qué ha parecido la experiencia acá de estar en la Expo Maiden, qué te ha parecido la gente, cómo se ha dado el ambiente. Alucinante, pensé incluso que iba a venir menos gente y estaba partiendo prácticamente y ya está lleno, lo que... No sé, nos anticipa que va a ser un gran evento y que se debería repetir cada año, por lo menos. Oye, aparte, quería que nos compartieras un poco cómo ha sido tu experiencia en las comunicaciones en este mundo del rock. Te vimos hace un tiempo atrás haciendo las 7 edades del rock en Televisión Nacional. Muy buen programa, explicó muchas cosas. ¿Cómo fue un poco esa experiencia? Alucinante, la verdad es que yo pensé que iba a una prueba de cámara y que lógicamente iba a salir rechazado, pero de repente me pusieron frente a las cámaras y partimos haciendo las 7 edades de rock, que ya son hace como 3 años casi. Yo creo un poco más, pero estuvo extraordinario. Lo impresionante es que la gente aún lo recuerda y recorro de repente Chile y me encuentro en cada lugar con alguien que la vio y que estuvo muy feliz de ver un documento como era ese de la BBC. Se te agradece mucho el compartir esos conocimientos. Ha sido un gran aporte para la música también, junto con Pirincho, que también tenemos la suerte de conocer. Y nada, pues quería que nos mandaran un saludo. Somos Entre Amigos Rock y Nostalgia. Entre Amigos Rock y Nostalgia, qué gran nombre. Un abrazo a todos los que escuchan este programa, a quienes lo hacen también. Y bueno, somos todos la gran comunidad del rock y nos queremos, somos hermanos y lo único que nos queda es apoyarnos. Así que feliz de estar acá. Muchas gracias. Gracias a ti, Lobito, por el tiempo. Un gustazo. De regreso en Entre Amigos Rock y Nostalgia, aquí en la 107.5 Radio Puente Alto, lo que escuchábamos era Iron Maiden con su tema homónimo. Iron Maiden, compadre, muy bien. Oye, eso fue entonces un poco lo que se hizo, el trabajo de prensa realizado en la Expo Maiden. Un saludo al señor Alfredo Levin, que no nos quiso dar entrevista, así que estamos súper tristes por eso, estamos súper muy bien. Bueno. No comimos en toda la semana por eso, así que... Un saludo al Lobito de la Nea. Al Lobito de la Nea. Y al Antonio. Al Antonio, justamente. Ha perdido un poco la magia. Sí, pero está vendiendo pop como proto rock. Bueno, pero bueno, acuñarse ese estilo para poder venderte pop. Ahí, rock, ahí le mandamos un cariñoso saludo, gracias por su disposición. Rockstar. Estamos súper preocupados por eso. Oye, también saludo a la señora Barrisenbergen, de todos estos patipelados que trabajamos para mantenerla. Así es que nada, pues. Oye, no sois patipelados. No sois patipelados, ya. Un saludo para los profes. Para los profes. ¡Aguante los profes, cabrón! ¡Aguante los profes! ¡Vamos con la historia! Oye, un saludo también al Gil que se quemó. ¡Ah, sí! ¡Ay, señor! Sí, será, ¡ay, sí, señor! Y con historia, el otro día, Juan Piñera hizo una declaración diciendo que a raíz de los tornados en el sur, que había como en la historia de Chile... Los señores bomberos se hacen presentes. Ahí está. Gracias, señores bomberos. Como dos programas sin ustedes. Lo echábamos de menos. Nos extrañábamos. Muchas gracias. Ese fue el aporte de los señores bomberos de Puente Alto. Muy bien. Sigamos con el programa, cabrón. Ya. Hizo una declaración y dijo que había registro de prensa desde el siglo XVII, el año 1600, de los primeros tornados en el sur de Chile. De partida en el 1600 no había imprenta en América Latina. No, había colonia. En 1813 se creó la Aurora de Chile. Había registro videográfico. Entonces, claro, había hasta filmación de la Aurora. En la HD. En la HD. 4K, no. Ultra. 8K. Bueno, pero esa 120 FPS. Ese puede esperar esa la persona que se le olvidó pagar las contribuciones 30 años en una casa en Pucón. Esa es la demostración fehaciente que necesitamos historia. Oye, sí, eso es muy verdad. Es la mejor cara. Bueno, ya. Volviendo al tema del programa, chiquillos, estamos acá con parte de la banda Danza de la Isla, mi amigo Paolo. ¿Cómo están? ¡Aguante Danza de la Isla! ¡Saludos, por favor, Leo, no! Bueno, saludos también. Excelente. Bueno, mi nombre es Felipe Castillo, yo soy tecladista, pianista de la banda Danza de la Ira. Hola a todos, soy Cristóbal Arroyo, guitarrista de Danza de la Ira. Un saludo. Bueno, un saludo a toda la gente de Puente Alto, también Puente Altino, de hace 31 años, ¿ya? Muy bien. Y eso, apoyar la banda emergente. Gracias. Bien, por acá con Paolo Mutis, bajista de la banda Danza de la Ira, un saludo a todos los auditores, a todos a quienes les gusta el rock y está apoyando siempre. Oye, los cabros nos traen una primicia, por favor, cuéntenos, chiquillos. Esto cuéntenos viene, pero... de una. Cuéntenlo usted, ¿sí? Sí, cuéntenlo. Bien, bueno, nosotros este año estamos trabajando en el que va a ser nuestro primer disco, ¿ya? Y vamos grabando de a poco, estamos trabajando en el segundo single. Vinimos nosotros acá a presentárselo a todos ustedes, la primicia, para el Roda, para ustedes, para este programa. Se le agradece, cabrón, el apoyo. Los amigos Rock y Nostalgia, que... están haciendo un tremendo aporte. Nosotros queremos presentar dos canciones. Una es la canción homónima nuestra, que se llama Danza de la Ira, y la otra es una canción nueva que nunca se ha tocado en vivo. Mira, la primera vez que va a salir en vivo, es la primicia absoluta, que se llama El Arquero Silente. Oye, nosotros, hablo por todos, agradecerles también la disposición de ustedes para poder venir y darnos esta primicia, para que toda la gente que nos está escuchando en estos momentos lo tenga el placer de poder tenerlo ahí. Sí, hay, la verdad es que hay harta buena onda acá. La otra vez cuando estuvimos en la Casa de la Cultura de la Pintana lo pasamos súper bien. Oye, sí, en nuestra tocada aniversario los chicos estuvieron ahí. Sí. Y estamos bien agradecidos y también por eso poder dar esta premisa también para nosotros, para ustedes también. Y... también agradecerle a ustedes la oportunidad de mostrarnos. No, nada, cabrón, para eso estamos. Y sin más preámbulos, presentamos entonces el material nuevo de Danza del Aire. ¡Aplauso, cabrón! ¡Vamos! ¡La música emergente! ¡Vamos! no seré tu freno. De regreso en Entre Amigos Rock y Nostalgia, muchachos. Oye, excelente. Extraordinario. No. Oye, yo quiero hacer una mención especial, compadre, porque ¿qué más podemos déjenme decirle, chicos, chicas que están escuchando, que estamos en presencia de una tremenda banda chilena. Me llega a dar orgullo y mucho, el pelómetro se ahí a flor. Porque de verdad estamos en presencia de una banda que estoy más que seguro de que va a meter mucha bulla. Así que yo estoy feliz y agradecido de ustedes. Padre. En realidad, gran trabajo, chiquillos, lo comentábamos pasó, mientras escuchamos. Las mezclas, los cambios. ¿Estamos escuchando? Sí. Qué bueno. Sí, chiquillos, la verdad es que nosotros también es súper recíproco. En realidad, nosotros estamos súper agradecidos de la oportunidad que ustedes nos dieron de mostrar nuestra música, de que nos hayan invitado también a tocar en vivo. También espero que se repita también. Nosotros estamos disponibles para. No, poder... y olvídate, para la otra, yo estoy seguro que los autógrafos van a ayudar. Claro, de verdad, pero. Oye, si para allá. Con un plumón. No, de verdad, súper orgulloso de poder tener la primicia de ustedes acá. Una tremenda. En la banda, lo vuelvo a repetir, compadre, yo me saco el sombrero, muchas gracias. Oye, repitamos los nombres de los temas que, sí, que pasaron. Claro, el primer tema era el homónimo, que se llama Danza de la Ira, y el segundo, que es la primicia, que es la primera radio en Chile que escucha. Ah, muy bien. Gracias, gracias. Claro. Nos cerramos del hombro. Arquero Silente. Arquero Silente se llama el último tema. Y bueno, voy a comentar un poquito de qué se trata el proyecto de Arquero Silente. Lo que pasa es que nosotros estamos componiendo una suite, que son cuatro canciones. La primera que se llama Kairos, la segunda se llama Arquero Silente y faltan las otras dos que están ahí. Hay una que está cocinando y otra que todavía está cruda. Están por nacer. No es por nacer. No, oye, esto viene a cuenta de... ¿A capito de qué? Exactamente. No, esto es relacionado con un concepto que antes nosotros teníamos otro nombre. Nos llamábamos Danza de la Ira. ¿Ya? Nos llamábamos Kairos. Ya. Y Kairos, si tú buscas Kairos en Google, Kairos es básicamente, para hacer la corta, es el tiempo, en religión, por ejemplo, es el tiempo de Dios. Ya. Un tiempo sagrado, un tiempo divino. Hay otro significado que es más filosófico, que es un tiempo de calidad. No se mide con cantidad, se mide con calidad. Por ya, se llama el tiempo del humano. Eso es el tiempo del humano. Entonces, por ejemplo, cada vez que tú escuchas música y la música, por ejemplo, te transporta y el tema puede durar 10 minutos, pero tú sentiste que pasaron 5, cinco, claro. Estás viviendo el Kairos, el tiempo de calidad, el tiempo humano. Claro. Perfecto. Y eso se trata de la suite. De hecho, la letra de Arquero Silente tiene que ver con eso, porque Kairos es como la flecha que se lanza, el arquero lanza una flecha y esa flecha representa el tiempo justamente que hablaba el Paolo, ese tiempo que no se puede contar, ya. Ese tiempo que no podéis contar. Perfecto. El tiempo que te llega justo. El tiempo, claro, cuando lo estás pasando bien no te das cuenta. El tiempo justo. Es como las semillas que quieren plantar en la gente. Ustedes desde su posición y entregar el mensaje. Claro, esta suerte es esa semilla, sí, que va, sí, con el lanzado. O sea, como lanzado. Ver en el futuro e ir al pasado y mandarle un mensaje a nuestro yo del futuro. Es tu tiempo. Es tu tiempo. Es el tiempo. Es la idea. Entonces, ese concepto a nosotros nos gustó mucho. Estamos trabajando en la suite. Son cuatro temas. Y el también. Y tiene mucho que ver con una premisa, con algo que nos gusta mucho, como la música, que la música tiene que ser un viaje. O claro. Sea, nos gusta mucho esa idea de que la música te transporte. Claro, sí. Como dicen, el vehículo de cultura. O sea, te entretiene, te hace viajar. Claro. Claro, sí, esa es la idea, porque eso no te permite en realidad como banda, que la experiencia, que la persona que lo escuche pueda viajar también con la música. Exactamente. ¿Cuándo se logra eso? Uf. Se puede viajar con el O sea, en estos minutos nosotros viajamos, estábamos aquí, oye, sí, estábamos compartiendo ideas. En medio viaje. Sí. Y aparte, desde reseñar a... No sé, acá, nos pasa algunos tintes de congreso de, sí, de Inti, de Doc Hybat, de Emerson, de Linkin Palmer, de Ratchet, de Pink Floyd, de Genesis. No, fue un viaje demasiado bueno. Llegamos hasta Dream Theater. Me acordé, me acordé hasta de Martin Friedman. Claro, no sé. Escenas de la escala oriental con el disco, con el último tema. Arquero, arquero. Claro, con la experimentación de la guitarra. Sí, sí. Sí, no. Y sabéis que pasó algo bien bonito con ese tema y salió súper rápido. Ese tema salió súper rápido. De repente llegamos y creábamos ahí mismo en el estudio, creábamos algunas secciones. Entonces, fue una linda experiencia. O sea, podríamos decir que se toman el tiempo. O sea, va a ser un viaje. Claro. Mira, justamente puede ser bueno o puede ser malo. Porque de repente cuando le dais mucha vuelta a las cosas. Exactamente. Claro. En este caso salió todo así como que confluyó todo. Impecable, compadre, impecable. Impecable. Qué bueno, chico. Los felicito de verdad, extraordinario, realmente. Extraordinario tema. O sea, nada que envidiar de nadie. O sea, yo se lo digo así de una. Qué bueno, Pancho, de verdad. Muchas gracias. No, de verdad, yo he escuchado música hace ya bastantes. ¿Para qué vamos a nombrarlo ahí? Creones. Claro, ¿para qué? No es necesario. Pero ya llevo un medio camión todo el país escuchando música. Pero de verdad, no son pocas las bandas que a uno realmente lo sorprenden de esta forma. Es que le enseñó a tocar flauta de pero si yo estaba al lado de... Ya, ¿por qué no? ¿Para qué? Ya. Le pasó su primer disco de rock a Thanos. Claro, le pasó. Pero sí, yo le corté la cuerda a Paganini. A Paganini. Cagó a Paganini con la cuerda de cabrón. Se lleva Ratatouille. Oye, así nomás. Siguiendo con el tema, extraordinario, extraordinario, cabrón, el trabajo que están realizando. De verdad, los felicito y sigan para largo. Sí, y una vez que esté el disco, el beat, aquí especial. Especial danza del aire, compadre, aquí pegado. Bueno, sí, para que los auditores busquen los temas cuando salen. Mira, esto va a salir a público la semana que viene. Va a salir por nuestra plataforma de Spotify, de SoundCloud, Facebook. Tenemos un canal también de Facebook que estamos armando recién. Está súper nuevo ese canal, así que tenemos los videos de las canciones antiguas, del Tras Despertar, del Ocaso del Inmortal también. Y próximamente vamos a subir otros videitos con este tema, con Danza de la Ira también, con el tema homónimo, y otro más que se viene aquí, un instrumental también. Perfecto. Así que eso, pues también nos pueden buscar a través del Facebook de nosotros, de Instagram. En el SoundCloud, tenemos muchas maneras. Sí, bastante mayor. Otros pueden Danza de la Ira, van a encontrarnos. Bueno, al tiro. Sí. Ya, eso es bueno. Es bueno que la gente igual sepa dónde están. Claro. Sí, por ejemplo, en cualquier red social, en YouTube, en Facebook, en Spotify, escriben Danza de la Ira y vamos a aparecer nosotros. Claro, eso es lo bueno de que no hay ninguna otra banda que se llame Danza de la Ira. Eso es. Bueno, no hay ningún otro programa que se llame Entre Amigos Rock y Nostalgia, así que estamos bien. Eso. Ahí vamos bien. Somos únicos, compadre. Eso es bueno. Oye, vamos a... Claro. Único e inigualable, como dice la Condi. Oye, vamos a mandar saludos correspondientes a Bar 38, Concha y Toro 685, el mejor bar rock de la zona sur. Y Constanza nos va a comentar el evento que tienen el día de mañana. Bueno, yeah. Justamente en el Bar 38 va a haber una tocata que se llama Sonora de Ayer. Va a haber una banda invitada por confirmar. Y es a las 22 horas, la venta de entradas vía Passline. Y eso. La entrada general, 5.000 pesos. Muy bien, entonces, Noche del Terror en Bar 38. La Sonora de Llegar. La Sonora de Llegar. Muy bien, ¿eh? ¿A quién no le han dicho eso? No tengo idea. No, pero ahí va a estar mañana en Bar 38. No se lo pierdan entonces. Para todos los que les guste la cumbia y... Mira, yo en realidad no sé qué tocarán estos muchachos. Es cumbia, Noche del Terror, debe ser por eso el nombre. De la seguramente, de claro. Seguramente. Si la llegara a esa hora a la casa... No son activos, son de la generación de Chico Trujillo. Ah, ya, ya. De esa camada. Bueno, ahí van a estar mañana en Bar 38. Entonces, la pachanga... Repita un poquito la luquita, ¿cuánto vale eso? Esto vale... 5 lucas, entrada general. Entrada general, muy bien. Entrada general, claro. Barato. Oye, la próxima semana también en Bar 38 hay una tocata, Infernal Comunión. Ya. El nombre de las bandas, entre ellas va a estar Nuclear, Sadism y Cianuro. Sadism, Nuclear y Cianuro. Esto es el próximo día. Sí, ahí va a estar grave. Sábado 15 de junio, 22:30 horas. Esas no son sonoras. 5.000 pesos la entrada, Concha y Toro, 6.85. Eso es sonoro, jojo. Sonoro. Oye, vamos a ir ahora a un par de pedidos. Esto es un tema dedicado para Rocío. Go to be mine de los Guns N' Roses para cargarla con todo el power y el ánimo. Para ti, Rocío, un beso grande. Y va este tema para ti. Seguimos con la música, muchachos. Entonces vamos con Guns N' Roses, Go to be mine. We'll be right back. estamos de vuelta en Entre Amigos Rock y Nostalgia. Lo que sonaba era You Could Be Mine de Guns N' Roses. Oye, y ahí tema, ahí estamos. Buen tema, Sí, la vieja escuela del hard rock, compadre, el hard rock callejero. Necesitamos que venga a la Sarah Connor a Chile a poner orden. Claro. Que vaya al Congreso ahí. Exactamente. Oye, sería necesario. Sería re bueno, compadre. Sarah Connor en Chile, viejo. Bueno, ahora vamos con nuestro compañero. Oye, Sergio. Ya, ¿estamos? Ya, compadrito, oye, este es una deuda que yo tenía con... Por favor, no molesten, ¿eh? Es una deuda que yo tenía con mi jefa, que... ¡Ya, lo sabe! ¡Chúpame! ¡Chúpame! Muy bien, no importa, ahí está el jefecita. Un saludo para... un saludo para mi tremenda jefa, compadre. Yo me saco el sombrero con ella, se llama... La señora Jimena Tapia, un abrazo grande para usted. Yo le dije que quería mandar un saludo acá en Entre Amigos Rock y Nostalgia. Y bueno, ahí va su saludo, un abrazo gigante para usted. Y nada, pues, aparte del saludo, también le quiero dedicar un tema porque se nos viene mucha pega por delante. Y nada, pues también quiero mandarle a propósito un saludo grande también a todos mis compañeros que están ahí apoyando la causa. ¡Aguante la venta perfume! ¡Aguante, compadre! Así que nada, pues, un abrazo grande para todos, mis compañeros y mi jefa en especial, grande jefa. Y le quiero dedicar un tema, se nos viene el rock and roll, así que esta noche el rock and roll, compadre. Un abrazo para usted, jefa. Viticus, esta noche hay rock and roll. ¡Sí, ya! Me dijeron que esa noche aire en Entre Amigos Rock y Nostalgia luego de este temazo. Ahora vamos con otro tema muy bueno que se llama Esta Noche Rock and Roll de la banda Viticus. No, eso pasó. Bueno, gracias Constanza. Pero ustedes me dijeron eso, ya, no soy culpable. Pues, oye, fue culpa del jefe, fue culpa del jefe. Fue culpa del jefe, ya. Vamos a darle espacio a los chiquillos Danza de la Ira, que tienen un par de saludos y un par de datitos que compartir con nosotros. Sí. La tribuna es suya, chiquillos. Gracias, chiquillos. Sí, ya. Gracias. Vamos a dar un saludo al resto de la banda que está escuchando. Alexis Pizarro, vocalista. También a la nueva adquisición de Danza de la Ira. A Fabián Villagra, nuestro integrante más joven de la banda. No, es que se conocía con el pericho, no sé de dónde. Sí, se conocía en algún lado, no sé de qué parte, no sé de qué toco, o sea, no. Claro. Fabián, el más famoso. ¿Dónde andaban botados? ¿Se acuerda de su malta con harina? Claro. Sí, los secretos de Fabián. Sí, no, ahí. Y también a. Feliz. A Pedazo Batero, nuestro batero estrella. Borebeiso, Felipe. Un saludo, chicos. Sí, pues ya a Jimenita también la banda. Y a Jimena también. Jimena Ábalos. Nuestra fotógrafa de cabecera. Sí. Luego el material audiovisual. Oye, hablando de dos personas por redes sociales, tres personas le mandan saludos a la banda. Chiquillo está conocido, le manda saludos a todos. Elita Paredes también manda saludos para todos. Y Marco Ramírez también manda los saludos correspondientes. Gracias, chiquillos, por la sintonía. Oye, tienen. Tocada, sí, cuéntenos dónde, cuándo y a cuánto. Claro. ¿Dónde, cuándo y por qué? Mira, tenemos este martes 11, vamos a tocar a las 8:30 en el House of Rock. Volvemos al House of Rock de nuevo. Muy bien, compadre. Vamos a compartir escenario con una banda amiga que se llama Espiral Banda, que tocan jazz rock, bien psicodélico los cabros, bien loco. Y el sábado 15 agarramos maleta y nos vamos a San Felipe a tocar en el Teatro Municipal con otra banda amiga que se llama Molina y los Títeres. También le aprovecho de mandar saludos a Sebastián también, por si nos está escuchando. Y por lo pronto eso, ya en julio ya se nos viene el 27 de julio una tocata en formato electroacústico de Danza al Aire en el Gusto Bar. Muy bien, compadre. Oye, eso va a estar bueno ahí. Sí. Eso va a estar bueno. Sí. Ahí vamos a tratar de estar haciendo unas notitas de prensa con ustedes, cabros. Bueno, sí, lo del martes, ¿a cuánto es? Entrada liberada. Hay que puro ir a todos. O sea, si te perdí eso. El mail de que me ha pasado. No hay arriba el foco. Sí, bueno. Suena súper bien. Sí. Es tranquilito, un ambiente súper piola. Sí. El escenario está aisladito y las chelas son ricas. Tiene un arte sonar. Para ir a volar con la música, ¿no? Exactamente, compadre. Esa es la idea. Sí. Y eso por lo pronto tenemos en tocata, en presentación. Muy bien. Espectacular, pues, cabrón. Bueno, lamentablemente, oye, se hizo cortísimo este demasiado programa. Corto. Fue como si hubiéramos estado un Crocus, como decíamos. Fue un Kairos. Un Kairos. Se me confundió el nombre. Un Kairos. Crocus es Japón. Claro. Son los que estuvieron en el festival. Claro. Fue un Kairos. Midnight Maniac. Una etapa corta de tiempo. Así es, compadre. Oye, vamos a agradecer la sintonía. Se pasó volando. Se pasó volando hasta ahora. Gracias, chiquillos de Danza de la Ira, nuevamente. Gracias por la invitación. Oye, se viene el Festival Sin Frontera. La próxima semana vamos a estar dando más datitos. Invitamos, como siempre, a toda la gente a informarse a través del grupo Entre Amigos, un Rock y Nostalgia. Van a estar publicados todas las tocatas, los datitos para lo que vienen. Nos vamos a despedir con una de las bandas que también estuvo con nosotros junto con Danza de la Ira en nuestra tocata aniversario. Nos referimos a la gran banda de Tierra Gris. Muy bien. Con Círculo Vicioso. Gracias, Seba, por el apoyo de hoy. Pirincho. Un abrazo grande, compadre. Un abrazo grande. Señor de las Perillas. Que tenga un buen fin de semana. Oye, muchachos, quiero mandar un saludo también. Quiero saludar a mi jefa. Dale. ¡Ay, ay, ay! ¡Con la mierda! ¡Chupa Bella! Oye, yo quiero mandar un saludo a mi jefecita, a la Donita. Po. Ah, la ándale, ándale. Más mal que estamos ahí trabajando con su proyecto Sublime. Sublime Sensación, se viene noticias de Sublime Sensación, chiquillos. Que vamos a hacer hartas cositas, vamos a ponerle bueno con ese programa también. Gracias a la Coni de los mini reporteros que estuvo ahí en su primera clase de control. Ahí estuvo, aplicadita, muy bien. Muy bien, me parece. Aparte que con el profe, pues, se tiene que estar aplicado. Yo voy a mandar un saludo. Manda un saludo. Ah, saludo para. Para mis dos mejores amigos, Cristóbal Mazardo y Ignacio Gallardo, que son mis mejores amigos y me han acompañado desde kinder. Muy bien, bravo. toda una vida para hacer. Totalmente. Oye, bueno, entonces esto fue Entre Amigos Rock y Nostalgia. Saludamos como siempre. Versión familiar. A la gente que toma la sintonía, reitero los saludos para Rocío. Gracias, cabros, por el apañe. Esto fue Entre Amigos Rock y Nostalgia. Nos vamos con Tierra Gris y Círculo Vicioso. Gracias, cabros. Información, bandas y mucho rock and roll. Aquí finaliza Entre Amigos Rock y Nostalgia. Te esperamos en nuestra próxima sesión.